yo no, si escucho. Familia. Es que, madre, no tienen casa. Estos muchachos que no tienen casa, que a la hora que es de aquí.